con una banda que se llaman, pues el grupo se llama Badana. Vamos a poner la entrevista grabada que tenemos, que hicimos hace poquito. Y mientras tanto, mientras ponemos eso, decir que bueno, nos podéis escuchar de varias maneras. Subimos los programas a ivos.com, también a chive.org y luego pues a dos páginas de Facebook, cuál es Heavy Metal Nation Radio y luego Heavy Is No Dead. Y bueno, pues después de la sintonía habitual, de desviación típica, el tema Falsa Melodía, pues como es Navidad, pues antes de poner la entrevista con Badana, vamos a ver si podemos pinchamos ahora pues canción, una canción pues que viene y a pelo en estas fechas del año. Vamos a poner pues esta canción, vamos con ello, que suene aquí en el programa La Mansión, a ver si os gusta esto que os hemos elegido para todos los oyentes. Bueno, un saludo el que os habla. No deja pincharlo. Bueno. Ahora lo ponemos. Vamos con esta música de esta gente que suene aquí en el programa. Vamos con ello, que suene en el programa La Mansión. Melkor. Hola, ahora, fallaba el micro. Ay, ahora, 1, 2, 3, probando. Hola, vamos a ver si no falla el micro hoy, madre mía, bueno, ahí está. Bueno, hoy de Nochebuena, estamos aquí en el programa La Mansión, pues un saludo de Estela, un saludo del que os habla. Vamos a ver si ponemos ahora la entrevista que tenemos grabada con Badana, que suena aquí en el programa pues La Mansión, que suene un saludo del que os habla, un saludo de Estela, que pues que os manda un saludito muy bonito. Bueno, esta entrevista que hicimos pues al señor Esquitino, David Esquitino, que ha sacado un pedazo libraco que te cagas. Además es un locutor que lleva un montón de años metido en la música también, pues bueno, también trabaja en esto de pipa de las bandas y bueno, un montón de cosas que tiene el muchacho. Y bueno, y aparte pues su programa de radio, su web, tienen un montón de cosas, pues ya te digo. Bueno, vamos a poner ahora la entrevista que ya te digo que hicimos también a Badana y al señor Esquitino, que ha sacado un libro con un CD y todo, madre mía. Ya 44 años que llevan ya los Badana, madre mía, es que parece ayer, parece cuando empezaron ayer. Bueno, vamos con ello, con la entrevista, que suene aquí en el programa La Mansión, que suene... Vamos con ello, vamos allá. Estamos aquí, Estela, un grande de la... Hola, ¿qué tal? Pues sí, lo que decíamos aquí, off the record. Hombre, sí, hombre. Qué fuerte, ¿qué te voy a decir? 44 años con Badana. Bueno, ya ves. Que es un clásico de la historia de la música. Ilusión, ¿no? Como el primer día, ¿no? Pues con el pedazo de disco que hemos hecho sí que estamos muy ilusionados, sí. Y la verdad es que, claro, como hemos estrenado también compañía y eso, y nos está tratando tan bien y eso, pues sí, estamos muy, muy ilusionados. Y no es como el primer día, pero como el segundo, sí. Como el niño con zapatos nuevos, ¿eh? Sí. Temas como Traidor, iba alguien dedicado, porque hay tantos traidores a lo largo de la historia, siempre ha habido traidores. Sí, todo el mundo tiene algún traidor en su vida, pero esta vez, en vez de destinarlo a alguien para que no hubiera ninguna especulación ni la gente divagara por ahí, para quién será, pues se ha hecho de esa manera para decir que tú o quien sea, que no se parece nada ni durmiendo, ni despierto, ni jodido, ni contento, para despistar un poco a la gente también, sí. Bueno, ¿alguna vez has dicho un tema, qué puta mierda de tema he hecho? Empezamos fuerte, Miguel. Sí. Uno que hayas dicho, joder, vaya birria. No, nosotros cuando componemos lo que hacemos es que vemos que si el tema no te está diciendo algo y no y, y estás trabajando mucho tiempo con él y no le sacas eso, pues lo dejas ahí y coges otro. A lo mejor ese mismo lo coges más adelante y lo solucionas y le sacas una cosa que al principio no te salía, ¿eh? Pero no, decir que es una puta mira, no. Pero descartar temas sí, o dejarlos apartados o ahí escondiditos, sí. Y hay un tema muy interesante. Yo ahora, claro, estudiando la historia de Badana, yo siempre he sido seguidor, siempre he sido, pues bueno, escuchante de los discos de Badana, de las canciones y tal. Y ahora, estudiando más, más profundamente los discos, es verdad que Badana tienen pocas canciones malas. Hay muchos grupos que te pones a rebuscar y dices, joder, están los éxitos o las canciones más conocidas, o hay canciones no tan conocidas que están de puta madre. Pero hay también mucho relleno, hay también aquí cada historia, y Badana no tienen eso. También es verdad que no son tantos discos, que eso pues es una realidad, al final son 6 discos, que no tienen tan... O sea, no hay 300 canciones. Pero bueno, pero todos los temas son buenos, ¿no? Y además lo bueno que tienen los temas de Badana, que es muy interesante también, es que aunque provengan de hace 40 años, no se han quedado obsoletos. Miguel tiene una faceta que es muy interesante, que ahora nos contará más cosas de lo que quiera, que es... Como siempre las letras, él siempre le da un puntito extra para que tengan una explicación, para que tengan una enjundia y a su vez para que tengan una, no sé cómo decirlo, Miguel, una actualización, que eso lo hemos hablado tú y yo alguna vez, de que tengan vigencia para muchos años después. Con lo cual, tú escuchas los primeros temas de Badana ahora y no suenan antiguos. Puede sonarme alguna temática, alguna palabra, alguna de lo que está hablando puede ser. Pero en realidad son temas que ahora tienen sentido y no se quedan antiguos, no se quedan obsoletos. Y eso es uno de los puntos fuertes de Badana, seguro. Bueno, yo cuando hago las letras no estoy pensando en si va a tener un largo recorrido y dentro de 30 o 40 años va a seguir vigente. Yo hablo de lo que quería hablar en ese momento. Lo que pasa es que como creo que son letras que a lo mejor no son tan superficiales o no dicen cualquier cosa o cualquier banalidad, pues ha dado la casualidad que sí que han perdurado en el tiempo y todo eso. Respecto a lo que decías de antes, que Badana no tiene así temas malos, hombre, a mí lo que sí que me choca es cuando yo he leído en entrevistas cuando grupos hablan, dice, sí, hemos hecho 65 temas y hemos escogido 13. Y yo digo, joder, pues yo voy a meter 11 y hago 11. Y eso es lo que hay, pero hacer 35, 45, 50, que los otros, ¿qué pasa? ¿Que no valían o no servían o eran muy malos o qué? No sé. ¿Tienes eso que desechas? Para hacer 65 temas tienes que desechar. O sea, Miguel, a lo mejor en vez de hacer 65 temas hace 11, como está diciendo, pero las ideas malas las desechas directamente. O de primera dices, me quedo con lo que ya hay algo aquí para trabajar, ¿no? El resto, si esto no vale, pues lo quito directamente, ¿no? Es absurdo. Sí, y por eso las... de hecho, para este disco sí que ha habido dos o tres cosas que... dos o tres cositas de canciones que no me aclaraba mucho y yo no lo veía a desarrollo y no me gustaban y eso se apartaron. Yo ni me acuerdo cómo eran porque como no me gustaban y después cogí otro tema y ya está. Pero sí, hacer tantos temas como 30, 40, 50, 60, yo eso nunca lo he hecho. Bueno, tienes el apellido Rico, pero eres rico en muchas cosas, ¿no? En mucho, porque tienes muchos seguidores que te siguen detrás, has hecho muchísimos conciertos que no los llevas apuntados, porque seguramente no los llevas apuntados, porque si los llevas apuntados, molaría. Hombre, con 40 años de carrera, no sé yo. Se habrá perdido ya con tantos, ¿no? Sí, ya te habrás perdido, pero bueno, tendrás, sí, hombre, momentos buenos, momentos malos, habrá conciertos que habrás dicho, vaya mierda de sitio donde he tocado, pero bueno, pero había que tocar, ¿no? Sí, eso es cierto. Hay sitios que tú dices, ay, vaya sitio que nos ha tocado, pero bueno, es verdad que en ese sitio nosotros, antes que nosotros, había habido otros tantos grupos. Entonces, si han tocado los otros, ¿por qué no vamos a tocar nosotros? Entonces, y bueno, sí, a eso también le sacas a los sitios oscurillos o malos o mediocres, también le sacas su jugo y su cosa y su esencia, y con el tiempo sí lo recuerdas y eso también te curte de alguna manera. Y lo que acabo de decir, sí, es que si han tocado antes 80 grupos antes que tú, ¿por qué no vas a tocar tú? Si es que a lo mejor, además, grupos también muy reconocidos. Exactamente. Y bueno, lo que mola muchas veces, o sea, hay músicos que no os escucháis en el escenario, pero luego la gente, luego sales después del escenario y te dicen, qué bien ha sonado fuera. Y tú dices, joder, con lo que mal que me escuchaba yo arriba, ¿cómo es eso? ¿Cómo...? Sí, eso es un comentario continuo que tenemos los músicos siempre. Y de hecho, precisamente en el último Leyendas que tocamos, que fue el 23, nos escuchamos muy mal, porque allí, ahí todo el mundo, tienes que probar muy rápido, hacer un checking de escenario para empezar cuanto antes. Y nosotros nos escuchamos fatal, fatal, fatal. Pero la gente después decía, oye, qué bien habéis sonado y eso. Y entonces, si les ha gustado a la gente o el sonido era bueno, mejor. Porque es verdad que tú sufres un poco porque crees que no, la gente no está percibiendo el 100% o el 95% del grupo, que sabes que el grupo, que si suena bien, gusta mucho. Pero no, nos ha pasado, sí, que aun sonando mal arriba, abajo ha gustado mucho, sí. Bueno, es que hoy en día, como se graba también en móviles y cosas y tal, pues la gente lo puede ver y realmente sabe realmente cómo ha sonado. Luego el grupo dice, ah, pues mira, pues no suena tan mal como yo creía. Sí. El resultado es que no era tan mal como nosotros creíamos, porque se te queda la cara un poquito larga porque dices, es que esta vez no habrá gustado. Y no, pero después los comentarios han sido buenos, pero no solo en esa leyenda, sino en otras partes que el técnico pues tampoco es tan largo como en otros sitios o tiene tanta experiencia. Los temas nuestros están hechos de una manera que es verdad que cada uno tiene su parte muy específica y es verdad que si tuviéramos un técnico bueno para siempre, el grupo sonaría siempre muy bien, porque es verdad que tenemos unas paradas muy, muy determinadas y en un sitio para que sea eso, haya un silencio total y después una arrancada al segundo o al segundo y medio, y eso gusta mucho, ¿no? Entonces nos gusta que se oiga eso perfecto, y si no, pues nosotros nos quedamos un poquito raros, pero bueno, al final, si vemos que la gente ha disfrutado y después lo vemos en los comentarios, mejor para nosotros, sí. Mira, yo por ejemplo te puedo comentar que mira, el 24 de julio de 1999 fui a ver a Deep Purple, a la cubierta de Leganés, tocaban tres bandas españolas, Mago de Oz, New y Barón Rojo, y Mago de Oz son los que peor sonaron ese día, y es una pena, ya te digo, porque no tienen por qué, porque igual que toca Mago de Oz, puede tocar Deep Purple, y de los técnicos deberían de... Lo que pasa es que no sé qué pasa, que siempre cuando es el primer grupo, también cuesta, yo qué sé, el técnico a lo mejor coger la mesa o bueno, no sé. Están sonando mal toda la vida, ¿eh? Y claro, lo siguen sonando. Eso ya habría que decir, sin meternos en cosas internas, pero no es el grupo que mejor suena en directo, y lamentablemente, porque fíjate, se han mantenido los medios, se han mantenido, pero no, Mago de Oz no es la banda que mejor suena en directo, porque no, las pruebas de sonido no terminan. No. A ver, yo cuando veo mal que un grupo suene mal en directo es cuando llevan su propio técnico, que se conoce todos los detalles y los intríngulis de los temas y sabe cómo tiene que funcionar. Entonces, si no hace sonar bien a su grupo, eso no... Es malísimo, ¿eh? Es malísimo. Porque llevan un técnico para ellos solos. Bueno, el suyo que viaja con ellos. Pero nosotros es que tenemos que adaptarnos a un técnico que el que nos toca cada vez en cada ocasión. Y sí, nos han tocado técnicos muy buenos. Por ejemplo, yo tengo que decir que sí, que en la sala Revilive, de aquí de Revilive, ahí hay un buen técnico. Cuando tocamos en Ritmo y Compás aquí también en Madrid, el técnico también era muy bueno. Señor Agustín, sí. En la Garaje Beat de Murcia también hay un técnico muy bueno. Y bueno, y en las 6 veces que hemos tocado en Leyendas, creo que nunca ha sido el mismo técnico, pero sí, ha habido 3 o 4 veces que ha habido un técnico que nos ha hecho sonar muy bien. No sé los nombres porque, ya digo, es que cada vez es uno diferente. Pero sí, el técnico se maneja bien. Bueno, en la Sala República de Valencia también, el técnico que hay allí se maneja muy bien, sí. Joder, lo he rolado por un montón de sitios. Bueno, el 21 de diciembre pues tocáis en Salamanca, ¿no? Quiero recordar, ¿no? Sí, en Salamanca, en la sala Potemkin. Exactamente. Con 3 grupos más. Qué guay. Vosotros los que cerráis el cartel, ¿no? Seguramente, ¿no? Porque son los que más años lleváis, ¿no? Sí, de cabeza cartel estáis. Sí, estamos de cabeza de cartel, pero lo hemos hecho de forma que nosotros no vamos a cerrar. Van a cerrar otros para que nosotros no toquemos tan tarde, para pillar a la gente un poco más fresquita. Entonces, nosotros tocaremos los terceros y después cerrará otro. Es muy listo, mira, muchas veces, siempre lo he dicho, digo, en festivales de estos es mejor tocar entre medias, porque si tocas los primeros no te ve ni el tato, y si tocas los últimos la gente se va a dormir. Sí. Mejor tocar entre medias, es muy buena idea eso, ¿eh? Y bueno, eso hay mucha gente que hace años que lo hacía también, ¿eh? Hay gente así famosilla que le dicen la hora y dicen no, nosotros, bueno, ellos pueden obligar a la organización a tocar en una determinada hora. Yo también lo escogí, le dije que en este caso tocar a las 2 de la mañana o 2 y cuarto, que no, que... Y entonces el organizador dijo, ah, pues sin problema, tocáis los terceros y ya está. Exactamente. Bueno, pero es que a las 2:15 ya de la mañana la gente ya está un poco como cansada, ¿no? De todo el ajetreo de todas las bandas y todo, ¿no? Eso es una historia, claro, hace 30 años los músicos tenían 30 años, 40 sí, años, 20 y tanto. Entonces dice, que tocamos a las 4 de la mañana, perfecto, lo que sea, y de fiesta todo lo que sea antes. Ahora tú dile a un músico de 45, 50 como Miguel, pues que tiene que tocar, de hecho, 46 como Miguel, pues que tiene que tocar a las 2 de la mañana, 4 de la mañana. Yo el primero, y ¿no? Aquellos leyendas que nos quedábamos hasta las 5 de la mañana viendo el final del concierto. ¿Y qué coño hago yo a las 5 de la mañana viendo a Leo o a quien sea, sí, buenos amigos? Y vas a ver a los Sauron a última hora a las 4 de la mañana y todo el mundo ahí ya. Que termine esto, no son horas ya, eso no son horas de tocar. El rock and roll tiene que rejuvenecer en todo, horario europeo y. Ahí, eso es. Porque si no, es que al final terminas medio dormido ahí. Está tocando el pobrecito y tú. Ahí roncando. Sí. ¿No? Y además, no nos metemos, pues ya son discusiones casi de bar o contar cosas que a lo mejor se sabe hacia adentro a nivel técnico, logístico, lo que sea, y que hacia afuera pues tampoco hay que contarlo porque no pasa nada, porque no hay que contarlo y ya está. Pero simplemente es cierto que es normal y es lógico que el grupo más o menos estrella, cabeza de cartel o principal de un evento, puesto que a la hora principal que sea. También es verdad que antes la hora principal era más tarde y ahora es un poquito antes, por los horarios de la sala, por los horarios de los eventos, por los horarios nuestros también del público, que ahora mismo son diferentes y es una realidad. Entonces es normal, si en este caso toca Barana en la Potemkin en Salamanca con 3 grupos locales de allí o lo que sea, pues que sean ellos los que toquen a las 10 o a las 11 o a las 9 o... Y al final en el resto es exactamente lo mismo. Cuando tocan Deep Purple a día de hoy, en un festival, Deep Purple toca a las 9 o a las 8. Claro. O Iron Maiden toca siempre, además tiene que ser de día, para que luego se haga de noche durante el concierto. Para un juego de luces, un juego de tal, un show montado de esta manera. Bueno, pues se impone así y ya está. Exactamente. ¿Qué te parece lo de los horarios de la tarde? Va bastante público. En Madrid, sobre todo, se está demostrando que si tocas a las 7 de la tarde, va bastante público. Bueno, en la Granja Vid también están haciendo, bueno, además dicho por ellos, que están adaptándose un poco a los horarios europeos, porque antes todo, sí, como decía David, antes los horarios empezaban no antes de las 11, 11 y media, claro, antiguamente. Pero ahora puedes empezar a las 7 o 7 y media. Es verdad que hay que adaptar a la gente, pero sí, con lo que decía también el de la edad, es verdad que la gente, hay gente que agradece. Oye, pues si tocáis a las 7 o 7 y media, mejor, porque es que a las 11 y media ya, para mí ya es un poco tarde, porque tengo una edad. Lo podemos decir en tono de broma, o en tono haciendo chascarrillo, pero sí, luego hay una realidad y una objetividad. Sí. Como público, como músicos, como asistentes, o incluso los propios currantes, lo que sea. Uh-huh. La edad está muy bien para otras cosas y mal para otras. Nosotros ahora mismo ya, pues, por edad y por lo que sea, pues a las 4 de la mañana en un festival, en un evento, en lo que sea, en un concierto mismo, que tocan los no sé quién a las 2, empieza a las 12, Badana empieza a las 12. Pues yo a las 12 no voy a ver a Badana. Sea Badana o sea San Pedro. No voy a ver ni a los Maiden, me da igual. Porque no son horas, efectivamente, porque tu ritmo vital, tu biorritmo, y luego, pues, efectivamente, los propios músicos. Tú dile ahora, bromas aparte, o mucho con Miguel o de cualquier otra banda, que tocar a las 2 de la mañana es un problema, es un problema. Y no por edad de mayor, sino porque ya no son horas para tocar, claro. Y porque la gente está dormida, porque la gente no va a reaccionar como reacciona en otro momento, pues es una putada tocar a las 2 o las 4 de la mañana a día de hoy. En un festival gigantesco, muy grande, de otra manera, pues bueno, es distinto, porque eso es otra tesitura. Pero en un concierto, vamos a decir, normal, es un problema a día de hoy. Exactamente. Bueno, el repertorio va a ser complicado ahora elegirlo, ¿eh? Porque aunque, mira, hemos dicho que sí, vale, solo tenéis el disco, pero ahora sí da igual, ¿eh? Que es que para elegirlo telita, ¿eh? Sí, porque es que lo decía David, que como bueno, a mí no me gusta decirlo, que no tenemos temas malos, pero nosotros sí, hemos tocado casi todos los discos y a partir de, hasta el segundo disco no teníamos problema, porque lo tocábamos todos si queríamos y nos reservábamos 3 o 4 para bises, pero a partir del tercero ya vimos la tesitura de que teníamos que quitar temas que nos gustaba tocar de mucho tiempo, y eso fue un problema. Cuando sacamos el cuarto, Adiós a las ruinas, que todos los temas son buenos del disco, ahí sí que nos la vimos y dijimos, y tuvimos que quitar demasiado, porque claro, había que tocar todo, La gracia del bufón, Seguiré siendo igual, ¿Dónde estás? Más fuerte. Más fuerte, La princesa desencantada y todos esos, aparecían tontas, y madre mía, ahí nos vemos muy, muy mal. Pero bueno, al final tienes que tomar decisiones y tienes que decir, pues nada, pues se quitan estos y a lo mejor en otro concierto vas tocando otras. Claro, y luego vino el quinto, Ir Vandal, y todavía peor, porque también hay un puñado muy bueno de temas buenos como Tranquilo, Entre la espada y la pared, Rebelde fiel y divagando. Rebelde fiel y divagando, todo eso. Esos, un montón de temas. Y madre mía, y entonces, y ahora con este, no eres el primero que lo hice, porque ya los primeros que han escuchado el disco ya dijeron, Miguel, te lo veo complicado para hacer el repertorio esta vez. Y yo digo, no sé, ya llevo años, pero es verdad, bueno, ahí es verdad, claro, para Salamanca, que es como una presentación del disco, pues, que hemos metido, no sé si son 5 o 6, pues claro, has tenido que quitar 6 antiguos y... Sí, sí, es un sacrificio que duele bastante. Sobre todo eso, si son temas que la gente le gusta tocar, porque luego te dicen, no habéis tocado esto, no habéis tocado esto, y yo le digo, pero tú has visto que se ha hecho la hora, ¿no? No podemos seguir y no se pueden meter todos, hay que meter... Bueno, y si no es en el grandes éxitos que ha hecho para el libro la compañía, ahí me las tuve que ver también para... Porque solo se podía meter 2 de cada disco, como mucho. Y eso que no hay ninguno de Ir Vandal, que por ahí nos hemos librado. Pero no es verdad que es un voy a tener que acostumbrarme a hacer 2 temas buenos y 9 malos para no tener... Porque, a ver, dije, si no, ¿cómo eliges? Yo voy a hacer como siempre, y lo que tenga que ser será, después ya veremos. Pues meter un poco el dedo en la llaga, también muy, muy genérico sobre todo esto. Es que, claro, tendríamos a veces que ponernos en la tesitura del músico y decir, claro, yo quiero tocar mis temas nuevos. Claro. Y, sobre todo cuando son buenos. Tú, objetivamente, el disco, en este caso, de Badana, por mucho que seamos seguidores, no sé de esto, objetivamente es un disco muy bueno. Tiene temas muy buenos. Tienes que meterlos en directo. Y afortunadamente la gente los acepta bien. Pero tienes que quitar clásicos. Claro. El seguidor de toda la vida dice, hostia, es que si me quitas Si Nosotros Aquí, si me quitas Despierte Lo Verás, si me quitas Romper el Cascarón, la que sea que vayas quitando, es una putada ya, pero entonces el casar la voluntad del músico y la voluntad del seguidor es complicadísimo. Y yo, menos mal que yo me voy al otro lado y digo, menos mal que eso al menos no me lo tengo que comer. Tiene que ser por el tapete del músico de, hostia, ¿cómo hago un repertorio? Yo es que, mira, este verano estuvimos viendo a Leice y Félix decía lo mismo. Sí, claro. Dice, ya estáis esperando a esta, ya estáis esperando a esta. Él cantaba de su nuevo disco, de otras cosas. Y claro, ya cuando llegó a esa dijo, joder, ahora estáis a tope, ¿no? Con esta, ¿no? Y claro, la gente ahí... Estela, ¿sabes la solución que habría? Que el grupo dijera, a ver, presentación del disco, voy a tocar todo el disco este día. Además lo voy a anunciar a la gente que voy a tocar todo el disco. Tocar al día siguiente con temas clásicos de toda la vida de Badana. ¿Al día siguiente? Sí, al día siguiente. Ahora, un día de una cosa y otro día de otra. Exactamente, y avisar a la gente. No estaría pero, mal. Pero hombre, tocar dos días, eso es un poco es un poco raro. Lamentablemente es que no. Sí, al final es que son cosas que no son factibles. Sí, yo me veo las dos tesituras del seguidor y del periodista y casi del músico. Yo soy un músico que no toca y que no sé tocar. Sí. Pero, y a su vez, en este tipo de entrevistas yo no soy el que tiene que hablar de estas cosas, ¿no? ni Miguel tampoco, pero son tesituras que son interesantes para entender este tipo de historia, ¿no? Me dice Alfonso, pues se puede hacer eso. La triste realidad, y eso sí lo sabe Miguel, es que si tú tocas el disco, a lo mejor el disco entero anunciando, si eres Iron Maiden puedes hacer eso, sí, o Metallica, lo que sea, pero Badana no puede ya decir, hoy voy a tocar todo el disco entero. No es que no puedes hacerlo. Pero luego tienes que contar con una venta de entradas. ¿Cómo somos los seguidores? Es verdad. Que mañana van a tocar el disco entero, que les den por culo. Es verdad. Pero también. Tú apoyas al grupo, has escuchado el disco, tal. Pero la triste realidad te dice que la gente no quiere, no es que no quiera eso, quiere las dos cosas. Pero si tú solo tocas una serie de temas nuevos o una serie de temas que sencillamente son los que quiere tocar el músico, al final el seguidor no va a ir. Claro. Lamentablemente, porque luego decir, oye, yo, ve, cabrón, y mira a ver qué tal. Pero hay que casar las dos cosas. Sí, entonces también hay que casar la realidad de que tienes que vender entradas, de que tienes que contentar al seguidor y tú, como músico en este caso, también contentarte a ti mismo. ¿Qué cojones? No vas a hacer algo que no quieras. Pues mira, es como si los Europe no cantasen de Final Countdown. Mira, o Bon Jovi Living on a Prayer, ¿no? Es que... Otra solución que se me ha ocurrido, Estela. A ver, ¿qué? Pues si lo pones gratis, el concierto de presentación del disco, y luego con los temas clásicos lo pones cobrando, a lo mejor la gente... ¿Entiendes? O a lo mejor dice, voy a tocar el disco entero, y luego cuando llegan allí tocas de todo. También. Bueno, a mí me pasa lo mismo que ha dicho él. Yo sí voy a ver a un grupo, yo quiero escuchar las canciones que conozco y que me gustan, y que vayan intercalando las nuevas. Si meten muchas nuevas, mejor, porque así las escuchas y como las tocan en directo y todo eso. Pero es verdad que si tú vas a ver grupos que a ti te interesan y quieres escuchar los clásicos clásicos, da igual que sea Barón Rojo, si no te tocan Son Como Hormigas o Resistiré o algunas de esas, claro, estás esperándolas. Y dices, no, es que hemos metido tantas nuevas que no... Claro, ostras, pues yo me he quedado con las ganas de escuchar o con Botas Sucias, claro. No, es complicado, sí. El balance y el equilibrio es complicado. Hay artistas, que es el último que digo al respecto, hay artistas, y esto no es desvelar nada, pero es una realidad, artistas clásicos que tienen una tarifa para un repertorio y otra tarifa para otro. Y esto no es broma, vaya. ¿Eh? Esto no es broma. ¿Seguro? Esto no es broma. No, sí, seguro que sí. Sí, sí, yo también lo sé porque... Sí, sí, lo he conocido, sí, sí. Me lo han comentado y me lo han dicho. Uh-huh. Exactamente. Bueno, el título del disco mola también. Aparte, el nombre del grupo, siempre lo he dicho, un nombre de un grupo que funciona bien, pues aparte vienen todos los discos, lo del logo de Badana, en todos, no hay en un solo que no salga. Mola un nombre así que la gente lo recuerde luego para toda la vida, porque es que es fácil de pronunciar, Badana, porque es que hay otros que se rebuscan la vida de una manera que dices, madre mía, el otro día tuvimos a unos en la radio y que dijimos, Ocean Osmotion. Y un nombre que dices, joder, para pronunciarlo es jodido. Luego la música mola. Bueno, porque el inglés es una cosa, porque además muchos son en inglés. Sí. Entonces hay veces que si no sabes muy bien el inglés, te sale mal. Pero bueno, oye, lo intentas. Pero bueno, Badana es que es facilito. Facilito. Sí, es fácil, pero a esas alturas todavía queda mucha gente que no sabe lo que significa Badana, que es piel de carnero curtida, piel de cuero, que se hacen cueros y muchas cosas elásticas, un cuero flexible y eso. A lo mejor les suena bien, o se han acostumbrado, pero lo van descubriendo poco a poco, y con el libro, el que tenga el libro, a lo mejor se lleva una sorpresa. Ay, pues yo no sabía que Badana quería decir todo eso, porque el David Esquitino lo ha explicado. Un grande Esquitino, lo ha explicado. el que no sepa ya qué es una Badana, mira, para que vosotros lo cuentéis todo el mundo, pues esto reconozco que yo fui el primero, sí. Ahí me pongo en la cara el de yo no lo sabía, no había caído. El logo, esto es una Badana. Ah, eso es una Badana. Esta es una tira de cuero. ¿Te crees, Miguel, que yo nunca había caído en eso? Sí. Hasta que me puse a estudiarlo. Ah, esto es una Badana. En el propio logo de Badana, sí, mismo, está logo, sí. Tallado, vamos a decir, tallado. Sobre una Badana, que es una pieza de cuero, de carnero curtido, flexible, bla, bla, bla. Uh-huh. Sí, que, así que no me tiene mucho sentido con lo que es el grupo, obviamente, con los orígenes y demás. Muñequeras para trabajar algo, pues si te roza algo, hasta incluso zapatillas de cuero, sombreros de cuero, látigos de Badana, por eso se dice lo de zurrarte con la Badana, uh-huh. Cinturones para ropa, claro, sobre todo antiguamente, claro. Muchas cosas, sí, tiene muchas aplicaciones la Badana, sí, sí, sí. Y bueno, sí, sí, el nombre es cortito, pero bueno, yo es que a mí, yo simplemente es que cuando lo busqué en el diccionario, porque empecé por la a ver si, yo simplemente buscaba a ver si alguna palabra me estaba esperando o me gustaba cómo sonaba la vista. Y te prometo que cuando llegué a Badana es que lo vi. No sé por qué, y me quedé en la B. Tú imagínate que si hubiera sido en la Z hubiera tenido que cargarme todo el diccionario. El zarpa ya estaba pillado, pero sí, llegué a la B, vi ese nombre, y yo creo que tampoco lo había visto nunca escrito ni nombrado ni nada. Entonces cuando lo vi, pues a ver, yo lo llevé al grupo, porque cada uno tenía que llevar un par de nombres, a ver, y yo le dije lo que significaba, y a ver si ellos sentían lo mismo que yo con el grupo. Y bueno, pero está claro que ahora a estas alturas fue el que se quedó. ¿Cuántos se tantearon? ¿Cuántos nombres se tantearon? ¿100? ¿200? ¿Cuántos dijiste? No, menos, menos, menos. Con 6 o 7, 8 ya está. Pero los otros eran un poquito raros. Hombre, yo me acuerdo uno que era Zape. Zape. Oh. Es que yo Zape para la música que yo tenía pensada. Si hubiera llegado a Zeta, Zape, hubiera llegado a Zape. Venga. Pero Zape, un grupo que se llama Zape. O el bajista también dijo Sendra. Que bueno, en valenciano quiere decir ceniza. Uh-huh. Lo cual es que él es mucho más valencianista que yo, y yo no iba por ahí por... A ver, yo tampoco quería imponer mi nombre, pero yo quería que recapacitaran y que vieran, oye, que es un nombre para toda la vida, que va a tener su logo, que va a tener sus discos a lo mejor y todo eso, y va a tener su póster y eso, y tú eres Sendra, Zape, no sé cuántos. Y un libro de Esquitino también. Por aquel entonces no sabía todavía. No, mira, lo interesante de esto, una de las cosas que más me ha gustado a mí de contar en el libro, y bueno, de estudiarlo y de aprenderlo, es todo este tipo de historias que hacia afuera no lo sabemos, ¿no? Y luego el sacarle un poquito de punta, un extra más a todo eso, pues dices lo del nombre, por ejemplo, Badana, pues lo que explica Miguel, pues lo estoy buscando en el diccionario, tal y cual, perfecto, me sonaba bien, pero luego yo, por ejemplo, en este caso, le doy un paso más, digo, vamos a mirar más cosas, una Badana de cuero, hostia, ya tenemos ahí el cuero que me transmite un poquito de rock and roll, Ibi, Alicante, tal, es zona de cuero, más en Elche, más en otras zonas, pero bueno, es zona más o menos de cuero, ¿no? Con lo cual tiene esa relación con su tierra. Es un nombre que suena bien, un nombre de una palabra, que aquí en los grupos españoles desde siempre los nombres directos de una palabra se nos quedan bien. Yo siempre digo que en el rock and roll tenemos ahí una especie de manía de poner nombres de materiales de construcción, ¿no? Eso de obús, de ladrillo, bloque, no sé, hay cosas ahí. Pero hay otros nombres que con una palabra, la broma aparte, transmite una idea de lo que tiburón. Quiere, de lo que suena. Claro, tiburón. Hay uno que es Piruleta de Hormigón, que es un grupo bastante curioso, antiguo. Tiburón es un nombre que me nombró Miguel en su momento en unas entrevistas que hicimos años tal, y descubriendo, digo, hostias, los tiburones de los que yo no controlaba, y grupos setenteros muy interesantes. Pero bueno, es verdad que lo que transmite mola mucho. Badana es un nombre que aparte de que hacia afuera queda muy bien, es muy, se queda fácil, tantos años después sigue funcionando, pero que tiene más sentido con lo que es el grupo de lo que parece inicialmente. Son de esto que dice el nombre, ya está, un nombre. No, no, ojo, que el nombre tiene más cosas. El nombre tiene más cosas, tiene su relación con el rock and roll, relación con su tierra, un nombre directo que se queda, y 45 años después sigue sonando bien, con lo cual, acertaron. Enhorabuena, Miguel. Totalmente. Enhorabuena, muy bien. Me alegro. Como decía uno. A lo largo de la historia de la música, ¿qué grupos te gusta escuchar? Porque aparte de... Porque siempre hay grupos extranjeros que, yo qué sé, están influenciados, no sé qué, en plan... Pero también en España ha habido grandes bandas. No sé, por ejemplo, Cuatro Vientos. No sé si te suena algún grupo. No, Cuatro Vientos no. Ah, pues mira. Cuatro Vientos no. Así como la estación de metro que tenemos aquí. Bueno, españoles, claro, en aquella época de la adolescencia que tenías 14, 17 o 18 años y ya empezabas a ver alguna revista de Discos Press, creo que se llamaba, que es Discos Press, el Popular uno también, y algunas que a lo mejor no recuerdo ahora. Bueno, había el grupo este, me parece que era de Salamanca, este, Eva Rock. Grupo de Flores. Bueno, a mí ese nombre no me gustaba, pero bueno, yo veía las fotos y veía la imagen suya y se impactaba y eso. Tarántula, había otro grupo de Valencia. Oh, sí. Pero bueno, este nombre, nombraron grupos que me acuerdo, pero no que a mí me influenciaran. Los que me gustaban eran los de siempre, sí, Asfalto, Topo, Ñu, Bloque. Bloque me gustaba mucho, aunque la música era un rock más elaborado y sinfónico y todo eso, pero en directo era muy agradable de verlos. Pero bueno, el que más me impactó fue Leño cuando salió, eso es indudable, pero después Barón Rojo. Los dobles de guitarra siempre me han gustado, ellos siempre también han hecho muy, muy buenos coros, muy buenas voces. Las letras que hacía Carolina Cortés, claro, a todos nos han llegado mucho, y yo quería ir por ahí, yo quería manejar ese tipo de letras, no quería hacer las letras típicas del rock and roll, cuando yo voy por la calle y con mi chupa de cuero y no sé cuántas cervezas y voy directamente a la cerveza y con los colegas, es que no sé, yo no era así. Si los demás grupos querían hablar de eso, pero yo ya digo, yo iba más por la vertiente de Carolina Cortés, y como ahí todavía no había leído tantos libros y todo eso, y entonces cuando empiezas a leer y ves lecturas y escritores que te enganchan, sí que te empapas un poco de eso y se te quedan cosas. Entonces yo con el tiempo sí que encontré mi caminito y mi manera de hablar y decir las cosas. Por eso a lo mejor lo que decíamos antes, las letras igual son menos perecederas, porque a lo mejor dicen cosas o están dichas de una manera más que le llegan a la gente. Pues también como estoy diciendo, como las de Carolina Cortés, que durarán para toda la vida, claro. Sí, porque si yo qué sé, te metes contra un político y a lo mejor ese político ya no está en esa época, ¿entiendes? Es que es tontería muchas veces, no sé. Aunque a lo mejor hables precisamente de ellos, tal, pero... Bueno, claro, exactamente. Es que cuando yo saqué El Dictador, lo dije de una manera, estaba hablando de una persona en concreta, claro. pero está dicho de una manera para que no sea tan ofensiva y esté dicha de una manera así más amable, digamos, y que no sea directa a la yugular y decir, pues tú eres un hijo de no sé qué y fuiste... No... Pues no, yo no quería decir eso. Y de extranjeros, pues sí, hombre, yo escuchaba todo lo que escuchaba en aquella época todo el mundo. El rock progresivo nos gustaba mucho a todos, a los que tenemos ya más de 60, como King Crimson, Yes, Genesis, Emerson, Lycan Palmer, Jethro Tull. Sí, sí. Y el grupo italiano, el nombre que se me ha ido de sí, Fortunata. Premiata Fornia Marconi, ese también lo escuchamos. Bueno, y luego cuando vi el trío de Rory Gallagher o Cream o Mountain, pues también nos gustaba mucho. Los americanos, estos Grand Funk Railroad, eso también nos gustaba mucho, que a veces eran cuatro, pero fueron un trío mucho tiempo. Luego llegaron muchos, claro, Thin Lizzy y Judas Priest y todos los que llegaron después, pero primeramente en los 70, todos esos, sí, nos gustaba mucho, sí. Lo bueno es que siempre habéis elegido el castellano. El castellano, bueno, el español. Aquí tenemos varios idiomas en España y tal, pero el más conocido es el castellano. Y siempre habéis elegido ese idioma para cantar. Bueno, sí, sí, aunque mi excompañero Chimo, si hablara, si él estuviera aquí, bueno, ahora han pasado ya 30 y pico años desde que no está, pero yo recuerdo que en alguna entrevista en aquella temporada sí que le oí decir, no, es que el inglés es el mejor idioma para cantar, pero yo no opinaba como él, ¿eh? Yo había escuchado muchos grupos españoles y además cantautores. Mira, hablando de cantautores, Joan Bautista Humet, que era creo que era valenciano, o de Caudete, no sé. Pero él, aun haciendo la música que tenía, también decía cosas y las historias te llegaban, igual que cuando las contaba Sabina. Pero sí, yo no opinaba para nada, igual que mis compañeros, ¿no? Es que el inglés es el mejor idioma para cantar. Y yo digo, no, pues yo no estoy por la labor de decir my love y todo eso. Que White Snake harán la música y serán grandes músicos, pero cada vez que lo escucha decir hey baby o my love kiss me. Give me your loving tonight. Bien, pero... Claro, queda muy bien en inglés, pero sí. Entonces, vamos, sí que nos hemos diferenciado mucho en eso. Pero bueno, sí, yo tenía claro que yo tenía que cantar en castellano. Yo había escuchado canciones en castellano que me gustaban mucho y yo quería hacer eso, claro. Y a nivel de la letra, justo lo que estaba diciendo, hay una canción que justo lo que estaba diciendo Alfonso, ¿no? De decir las cosas con más clase, con más elegancia. Otros, Miguel, en ese caso, él y yo somos muy parecidos en el amor a Barón Rojo en ese sentido, ¿no? A nivel de las letras y demás, ¿no? Hay una canción de Badana que a mí me ha flipado toda la vida, que es Centinelas de la Noche. Que esa canción, en realidad, la letra es muy punky. Podría ser muy punky. Uh-huh. Esa canción habla de una redada policial, en este caso, de un... Claro, Miguel me lo contaba, y hasta que no caes, hasta que no te dan las teclas, dices, hostia, pues es verdad, los de marrón. ¿Quiénes son los de marrón? Los maderos. Ah, claro, si tú dices que son los maderos, estos cabrones que nos han cogido, nos han puesto contra la pared, de puta madre. Pero sería una canción de Apoya Records. Sí. La canta Badana de esa manera, igual que podrían hacer Barón Rojo, etcétera, etcétera, y el preciosismo musical que tiene y la vuelta que tiene, la elegancia que tiene la letra, tú dices, hostia, yo le quito la superficie. Y esta letra es muy rotunda. La crítica social que tiene esta canción, esa en concreto, puede haber más. Uh-huh. Pero esa en concreto es un ejemplo perfecto de cómo, de la manera que tú cuentes el lenguaje, el preciosismo que tú estás contando una historia así, te da otra visión completamente de Centinelas de la Noche. Ya el propio título dices, hostia, ¿de qué estar hablando esto, no? Sí. Y en realidad esa canción es una redada policial, nos han cogido, nos han puesto contra la pared y nos han quitado las chinas, allá exagero, pero vaya, entenderme lo que quiero decir. Sí. Si le das la vuelta a la letra, como te llega la canción, dices, hostia, menuda letra han hecho estos cabrones, hablando sobre esta crítica social de esta gente que nos ha cogido, nos ha sacado fuera y nos han hecho un cacheo, ¿no? Bueno, es que, pero además, yo no sé si te lo conté a ti, pero es que ese fue un caso real. Sí, me lo contaste, claro. Un caso real de una redada que nos pasó a nosotros. Pero como mis compañeros no tenían el pelo largo, que solo lo tenía yo, y un chico que estaba por, bueno, un chico que era del local allí de Alicante, que estábamos recogiendo los instrumentos, vinieron los de marrón y solo nos pidieron el DNI, y tuvimos que ir a la furgoneta que estaba a unos 50 metros, solo el otro del pelo largo, el chico del local y yo. Y mis compañeros, tanto Chimo como Avilés, no le pidieron el carnet de identidad. Entonces, yo ni idea tenía que iba a hacer una canción de eso, porque eso sería en el 84, 85, y a lo mejor hasta el 87, por ahí, dos años más, no se me ocurrió hacer la letra. Entonces, me acordé de la situación y lo que dice él es que yo quería ir en las letras por ahí, claro. Lo de clavarte su aguijón, que es centinelas de la noche, vigilando la ciudad, observando lo que pasa, controlando al personal. Bueno, cosas de esas. Yo quería hacer letras de ese tipo. Esa letra a mí también me gusta mucho porque no siempre te salen de esa manera. Y cuando le coges el hilito bueno y esas cuatro o cinco frases que pueden ir en diferentes sitios de la canción, dices, ostras, pues se va a quedar una letra chula. Sí, bueno, estás inspirado y cuando coincide que coges ahí ese día el toque, estás inspirado, las musas ese día funcionan y cuadra todo perfectamente, ¿verdad? Y sale fácil, bueno, fácil, sale, se hila perfectamente y otras veces, por mucho que lo intentes, no hay manera, sí, o sale... Sí. Sí, porque hablando de intentar, todos los que estáis preguntando por el tema de cuarenta y tantos del nuevo disco, pues me pasa lo mismo. Yo, en Adiós a las Ruinas, que es del 95, yo ya quería hacer una canción que hablara de la gente que a mí me influenció y que yo seguía y que me escuchaba y que en mi habitación me lo pasaba muy bien cuando estaba leyendo o cuando no estaba leyendo, y escuchaba a mis grupos. Y entonces, al igual que Abraham Rojo hizo el concierto para ellos, que yo no me escondo, que es... Bueno, de hecho, estos días incluso me ha dicho... uno ha llegado a decirme, se nota que la de cuarenta y tantos es como si fuera la segunda parte de Concierto para ellos. Para mí está muy bien que digan eso, pero porque además es que yo quería hacerlo. Lo que pasa es que Abraham Rojo la hicieron a los muertos y yo no, yo quería hacerlo en general, a todos. Da igual que estuviera muerto que vivo. Pero no me salió ni una sola estrofa, ni en Adiós a las Ruinas, ni una sola estrofa. En Irvandal ya ha tenido que ser ahora con este disco que sí que me salió. Lo que no siempre he pensado mal de la gente esta que opina mal de la gente de los pelos largos, que dicen, es que los pelos largos no sé qué, coño, si quieres ponerlo, ¿qué más da? ¿Qué daño te está haciendo a ti? No sé, ¿tú qué opinas de la gente esta que a los pelos largos esta gente son malas, que no sé qué? Habrá gente de todo, es que igual que puede ser malo con pelo corto, que puede ser malo con pelo largo, puede ser, no sé. Bueno, lo que yo opino es que hasta incluso hay varias letras que yo he hecho, como la de Seguiré Siendo Igual, que habla de eso, que la gente te miraba mal, o el joven muchacho, o juventud de hoy, que te veían por la calle con esos pelos y te veían como la parte de que tú ibas a hacer mal, seguro. Si tú tienes esas pintas, vas a hacer mal. Y no, yo en Seguiré Siendo Igual, que ya dije que aunque seamos así, tenemos los mismos problemas que los demás, tenemos un futuro por el que luchar y que sufrimos igual que los demás, y además tenemos que trabajarnos para labrarnos un futuro en los distintos trabajos que puedas elaborar a lo largo de tu vida laboral, vamos. Pero sí, ellos siempre nos veían por la parte delincuencial. Creo que nunca he nombrado esa palabra, pero si me la he inventado me da igual. Yo creo que existe, me parece. Yo creo que sí. Delincuencial, yo creo que sí. Yo la he oído por ahí alguna vez, sí. Pues me ha salido del alma. Y el literario lo pone, porque ya sabes que a veces ponen palabras a lo mejor que nosotros siempre hemos dicho, a lo mejor de jóvenes, de... como Choni, por ejemplo. Choni hace años que lo decía la gente y ya lo han puesto en el diccionario, Choni de... Sí, como tantas. Y otras muchas, ahora han sacado unas cuantas ya para poner en la red, spoiler y no sé cuál más, por ahí. Anglicismos que han ido adecuando. Sí. Mira, ahí, yo quería decir un tema, lo estoy diciendo en todas las entrevistas, cuando he estado con Miguel y cuando estoy yo solo, porque además me parece lo más relevante de todo esto, y al final, 40 años después, vamos consiguiendo estas cosas, ¿no? Yo estoy comentando, además, es una parte que en el libro se habla mucho de eso y lo he escrito 100% a propósito en todo momento, ¿no? Que es el hecho de ver cómo 40 años después... hemos conseguido muchas cosas, ¿no? Lo que estamos diciendo de... Yo no tengo la edad de Miguel, pero bueno, yo ya soy a lo mejor la siguiente generación, pero da igual, cuando yo empecé a escuchar heavy metal, rock and roll, cuando empezabas a dejar el pelo largo, pendientes, para empezar a trabajar ese tipo de cosas, teníamos verdaderos problemas. No, sí, quiero decir, sí, que sea lo mismo en el 80 y largo, cuando yo empezaba a crecer, que en el 70 y tantos. Cada época hemos tenido, pero poco a poco, entre todos, hemos ido consiguiendo que esto se normalice. Ahora estamos en el 2024... Que alguien lleve el pelo largo, deje de llevarlo, ahora mismo es irrelevante. Es verdad que le hemos dado la vuelta a la tortilla y ya la parte rebelde, subversiva, tal, ya ni existe, ¿no? Nos han limado todos los bordes, todos los picos, pero bueno, ese es otro debate aparte. Pero lo verdaderamente importante es que hemos conseguido entre todos, los músicos por un lado, los periodistas, los seguidores, las propias personas, que se nos quite ese estigma, ¿no? Ese estigma que tenías en un momento de melenudos, drogadictos, delincuentes, malincuentes, borrachos, no sé qué, y hemos ido demostrando todos poco a poco que esto no era así. Y además no somos tontos, aquí la gran mayoría de la gente que... Yo siempre digo una frase que es que los que escuchan heavy metal y rock and roll no son los tontos, son los listos. Porque los tontos no escuchaban rock and roll ni heavy metal, escuchaban igual que ahora, no escuchan rock and roll ni heavy metal. Los tontos no escuchan ahora reggaetón y su otro tipo de música. Es decir, nunca hemos sido los tontos, al revés. Somos la gente con carrera, la gente que respeta a la gente a nivel social, derechos, libertades. Eso es algo que hemos ido consiguiendo durante 40 años en realidad. ellos empezaron, yo siempre que tengo la oportunidad, a todos los músicos veteranos, se lo agradezco en persona, en entrevistas, en presentaciones, siempre vosotros me habréis oído alguna vez comentar este tipo de detalles en las presentaciones y demás, darles las gracias ahora a Miguel, a quien sea, porque ellos son los pioneros, los que abrieron el camino. Y ellos lo tuvieron más difícil que nosotros. Ellos abrieron una puerta y luego cada uno hemos seguido abriendo esas puertas para que a día de hoy se nos respete. A los rockeros, a los... Bueno, a las personas en realidad. Es irrelevante que lleves el pelo largo, que lleves una chupa de cuero, que lleves una ropa de esta manera. Da igual. Además, a día de hoy ya somos muchos padres de familia, educamos a nuestros hijos de una manera libre. Y de una manera además en la que el rock and roll nos ha enseñado cosas buenas, no cosas malas, al revés. Nos ha enseñado muchas cosas buenas. Somos como somos gracias a la música que hemos escuchado. A mí las canciones de Badana me han enseñado mucho. Al igual que las de Barón Rojo, las de Leice, las de Barricada... Han forjado mi personalidad, me han aportado muchas cosas. A día de hoy hemos conseguido que eso, que en 2024, en 2010, en lo que sea, no se nos mire mal por la calle. No te rechacen en un trabajo por tener pelo. A mí me ha pasado, y a más gente, que tú ir a un trabajo y decir, tú sí, tú no. O este tal, y tú dices, pero ojo, espérate, tranquilo, que creo que te estás equivocando. A día de hoy lo hemos conseguido, con lo cual... Es súper importante. Como siempre digo, de Badana, por ejemplo, seguiré siendo igual, es un himno que dices, hostia, gracias Miguel, lo habéis conseguido. 40 y tanto años después, seguiré siendo igual, sigue siendo vigente. Seguimos siendo igual. Tenemos el pelo blanco, ha podido cambiar nuestra ropa, yo ya no me pongo un cinturón de balas, por decir algo, una bota de punta, pero da igual, eso es irrelevante. Hemos conseguido seguir igual por un mismo camino, por una misma idea, por una misma... Eso es importantísimo. Y eso las bandas como Badana en este caso, como Leño, como Barón Rojo, como Barricada, como Bloque, me da igual la que sea, hemos ido abriendo camino poquito a poco. La policía ya no nos para, todavía lo hacen, ¿eh? Ojo, tampoco quiero decir que ya todo sea de color rosa porque no es verdad. Pero en un control policial hace X años paraban al negro y al melenudo. ¿Sí? Literal, literal. Ahora no, afortunadamente. Ahora paran a alguno más, al melenudo le miran mal, pero no le paran, sí, a lo mejor. No le paran. Hemos conseguido entre todos que esto cambie. Eso es importantísimo. Las letras de estos grupos de esos primeros años nos marcaron el camino. Y entre todos hemos conseguido que a nivel social los rockeros... Además, el rock ahora mismo está respetado. Está hasta de moda. Está hasta de moda. Eso no era el rock en televisión, en la radio, en que se respete a los rockeros como algo que les dejen tocar en los teatros, que en los festivales ya de todo tipo haya grupos rockeros. Ahora nadie te dice un rockero, un heavy es un tonto, al revés. A ese tío se le respeta, cosa que antes no era así, tú lo sabes, Miguel. A un rockero antes no se le respetaba. No. A día de hoy sí. Y sí que entre todos hemos conseguido que esto... Entonces al final, todo esto tiene más importancia de la que nos pensamos, ¿no? Es decir, esto, una música que... unas canciones de unos tíos haciendo raca raca. No, ojo, espérate. Que esta gente hacía unas letras, hablaba, peleaba por unos derechos. No solo se pelea en una manifestación, yo lo hago en la radio, Miguel lo hace con una guitarra, vosotros lo hacéis transmitiendo, decir, ojo, que esto tiene más importancia de la que todos pensamos, y hemos conseguido cosas de verdad. Sí. Badana es uno de los ejemplos que yo siempre lo digo. Oye, gracias Miguel, tengo delante, gracias. Entre todos hemos conseguido que esto sea así. Sí, lo que pasa es que mi excompañero Miguel Javiles, en el libro que has escrito tú, él nombra, porque me parece que tú le preguntas algo de las letras, y, hombre, es que a mí Miguel, no sé, la de seguir siendo igual es que habla de cosas personales, y yo digo, claro, pero es que él nunca... No todo el mundo tiene que gustar, no todo el mundo tiene que entender. No, pero es que él nunca ha tenido el pelo largo, entonces él no se ha visto en las mismas condiciones que yo, ni en los trabajos, ni nada. Entonces, él tendrá su visión desde su punto de vista, pero decir, es que Miguel hablaba de cosas personales. Hombre, yo hablo porque a mí me ha pasado, pero lo estoy enfocando porque sé que mucha gente como yo, igual que está diciendo David Esquitino, lo ha pasado igual que yo, entonces yo lo canto para que los demás lo escuchen y tengamos no una comunión, pero que sí que es verdad que yo sabía que mucha gente se iba a sentir identificada con eso, pero él no, pero a mí me da igual, porque él tampoco ha entendido muchas cosas de Badana, y también tengo que decir que era un miembro que no estaba tan comprometido como parecía estar, el Avilés este. Desayuno, rana. Nosotros hemos tenido temporadas buenas, nos llevaba muy bien, pero a la hora de dar la opinión, como ha dado en el libro, o a veces hablando entre nosotros, sí que diferimos mucho en ciertas opiniones, ¿eh? Bueno, que no todos nos podemos llevar igual, claro, todo fue igual, es imposible. Además, has tenido músicos unos cuantos a lo largo de la historia también, Badana. Sí, sí, sí. En 6 discos. No es el grupo que más formaciones haya tenido, porque hay otros grupos que han cambiado más, pero vosotros menos, pero también habéis cambiado. Sí, sí, sí. ¿Y ahora la formación de ahora actual cuál es? Pues el bajista se llama Rubén, que él me apoyó mucho cuando me quedé sin los antiguos miembros. Él era seguidor de Badana y él estaba encantado de que yo lo llamara para formar parte. Y sí, sí, sí, la verdad es que él está encantado de estar conmigo. El batería Yupia o Sergio. Y nada, llevamos ya algo más de 2 años juntos. Tenemos un ambiente muy ideal que espero que no se rompa con el tiempo, como ha pasado otras veces. Y bueno, de hecho, ellos, como han entrado y han hecho este disco y esta nueva etapa, ellos ahora están muy súper a gusto. A ver si con la edad que tengo yo ya puede ser la última formación. Ojalá, ¿eh? Ojalá, porque yo siempre lo he dicho, una formación estable dura años. Cuando hay pequeños roces, al final termina el grupo por desaparecer. Sí, porque es que a mí, aunque haya habido tantos cambios, a mí siempre me ha fastidiado, porque es que a mí no me gustan los cambios, pero no en esto, sino ni siquiera en cambiarme de casa, ni de barrio, ni de coche, ni nada. Yo le cojo cariño a una cosa y yo quiero estar ya muchísimos años. Lo de los miembros no ha podido ser de otra forma como ha sido la realidad y ya está. Pero no, a mí no me gustan los cambios, ¿eh? Efectivamente. Bueno, ¿cuántos conciertos tenéis en la gira? ¿Cuántos vais a girar en esta gira que vais a hacer ahora? ¿Cuántos tenéis programados? Aparte de... Pues la compañía nos tiene preparados como, no sé si son 3 o 5 para la presentación, que será Madrid, Barcelona y Alicante, y nos ha dejado caer que a lo mejor también se suma Valladolid o Granada o Málaga, no sé, pero bueno, yo no tengo la lista ahí, pero ya la diremos cuando lo sepamos y lo publicaremos. La semana que viene sí que estaremos en Salamanca. Teníamos una el 18 de enero con Pedro Botero en Zaragoza, pero ahora resulta que la sala donde se iba a hacer, no sé qué ha pasado con el sitio ese, o entre ellos, entre los socios, que solo van a estar hasta el 31 de diciembre, van a hacer los compromisos y la cierran. Entonces, esa fecha se ha caído, pero bueno, ellos están buscando otra fecha para simplemente un aplazamiento. La fecha se va a hacer con Pedro Botero, pero ahora no se sabe porque están buscando el sitio. El 2 de agosto estaremos en Torreperogil, en Jaén, con un festival. El 13 de septiembre en Asturias, el 27 creo que es la de Madrid. Ahora sí, de memoria no me acuerdo, pero bueno, que sí que están saliendo y hay fechas, claro, programadas, hay, claro. Hay que salir en los pueblos también pequeñitos, sí, sí, sí, que sí. También en los pueblos pequeñitos también hay público, porque ahí va todo el público, todo el pueblo. Cuenca también está prevista. Cuenca, joder, qué bonito Cuenca. Sí. Ya estuvimos hace 2 años, pero ahora nos han llamado para decir que sí, que quieren que toquemos allí y están buscando una fecha para cuadrarla, claro. Exactamente. Buena gastronomía y buenos sitios por donde vais, ¿eh? Sí, sí. Porque aquí en España tenemos gastronomía de todo tipo, ¿eh? Joder, mira, impresionante. En realidad lo del rock and roll, solo de sexo, drogas y rock and roll es mentira. Eso es una chorrada. Si esto es de buenos sitios para comer, buenos sitios para tomarla si acaso, vale, pero el rock and roll ya va de otra cosa. Esto ya, sexo, drogas y rock and roll se ha quedado anticuado, eso ya no. Oye, ¿y en Ibi qué plato hay así tradicional? Además de la paella, otra cosa. Los helados, cojones. Los helados. Y los juguetes. Sí, además de los juguetes. Hay un dulce que se escribe en castellano saginosa, pero en valenciano se dice saginosa, que es azúcar y harina y canela por encima, pero está muy buena y se hace ahora en febrero como tradicional, pero se puede hacer todo el año. Las tortas de almendra también se utilizan mucho, igual que lo del turrón por allí, que la almendra se utiliza mucho. Y pero bueno, hay un plato que se llama el puchero, que a lo mejor en otras partes también se llama puchero, pero ahí se hace también con unas pelotas con sangre de cerdo y eso, y bueno, hay varios platos típicos, sí, sí. A ver si traducís las letras en valenciano y así la gente también sabemos un poco más valenciano, que mola, es bueno aprender, no sé. Sí, yo he visto, hace poco vi a una chica cantar en valenciano y joder, qué bien lo hacía. En el programa de Broncano, que fue además justo cuando lo de la Dana, salió la chiquita allí a cantar. Uf, impresionante, ¿eh? En nuestra tierra, sí, en nuestra tierra hay grupos que solo cantan en valenciano. Pero ves, lo malo de eso para nosotros es que la televisión valenciana apoya más a esos grupos por la lengua que a nosotros por hablar castellano. Si cantáramos valenciano, a lo mejor en esa televisión o en esos medios seríamos más apoyados. Esos grupos allí son muy apoyados. Hay muchos, ¿eh? Muchos. Bueno, está, pues lo tomas para el siguiente disco. Haces una canción en valenciano. Que ir terminando, chicos. Vale, pues venga, ya terminamos. Exactamente, seguimos con la entrevista. Algo más que añadir, yo que sé, que al vecino del sexto, donde se puede pillar el libro, donde se puede pillar los discos, todo. El libro en El Argonauta, aquí en The Fish Factory de Mon Records, en mi tienda de Ibi para los que estén por ahí más cercanos. Pero sí, en rock y tipo. Y creo que más adelante estará en más sitios también la compañía está. En estos días os vamos a ir comentando en próximas semanas, días en realidad, o vamos a ir diciendo sitios concretos donde va a estar el libro y el disco, aparte de tiendas especializadas, etcétera, etcétera, y luego pues a través lo que es eso, tanto de Fish Factory y de Mons Records, también pues a través de los propios Badana, a través mía en este caso a nivel del libro, en fin, también nos podéis escribir por privado y consultarlo, pues sobre todo en tiendas especializadas y en estos días os informaremos a todos de dónde van a estar los libros y los discos. Lamentablemente es que ya no hay tantos sitios de como nos gustaría para comprar material fonográfico, audiovisual y los libros, etcétera, ya no hay tantas tiendas, ya no hay tanta compra física, ¿no? En el sentido de que se pide por correo, se manda y bueno, pues entonces pues a través de Fish Factory y de Mons Records, de la página de Badana en general y tal, pues lo podéis tener. Espero que los conciertos de Badana se puedan comprar, lo dijo seguro, los libros que algunos lleven, si no, alguno se podrá comprar también por ahí y luego pues a través de pues en este caso lo sencillo de también por privado a Miguel Badana por Facebook, por redes, etcétera, sí, etcétera, ese tipo de cosas para consultárnoslo, pues también se puede conseguir. Y agradeceros a vosotros el interés por el grupo y por la entrevista. Por supuesto, larga vida. Siempre. Y nosotros súper encantados. Llevamos ya 1080 programas. Y pues estén a tope con el rock y a tope, nacional. Y a tope. Y seguimos ahí. Sí. A lo largo de la historia vamos a seguir ahí dando. Pues una vez más, gracias. Gracias a vosotros. Sí, gracias a vosotros. Por ahí tenemos la entrevista con los pedazos Badana. Seguimos aquí en el programa La Mansión. Estamos casi acabando el programa. Después de la entrevista, evidentemente, vamos a poner música de Badana para que suene en el programa. Este CD recopilatorio que salen 15 temas. Y bueno, pues de grandes éxitos de Badana. Y la que vamos a elegir ahora es una canción que vamos a poner a continuación de este disco de Badana, en concreto pues una canción que precisamente la grabaron con la pandemia y es una canción muy entrañable, es un tema súper entrañable que tienen ellos, esta gente de Ibi Alicante. Vamos a poner pues la música de Badana que suene aquí en el programa. Bueno, vamos a ver si no el CD lo podemos poner, esta canción, aquí en el programa La Mansión. Vamos con ello, el tema en el programa. 15 temas salen en este recopilatorio. Sale Despierta y lo verás. Y nosotros aquí, El Camello, El Dictador, Un día me largo a Madrid, Centinela de la noche, Romper el Catacarón, Era diciembre, Más fuerte, ¿dónde estás? Parecían tontas, Traidor, Tiempos extraños, ¿qué aprendimos? Y ahora que sería mejor. Pues vamos a poner pues una presentación precisamente de este trabajo. Ya pondremos del nuevo disco, que también lo tenemos. Además, en este recopilatorio salen dos temas del nuevo disco, que se llaman Traidor y Tiempos extraños. Como nosotros seguiremos diciéndolo y además diremos dónde se puede pillar el pedazo libraco que ha sacado el señor David Esquitino de Red Haran Heavy y del programa Consayos de Metal de Radio Enlace, que es un periodista como la copa de un pino que y buena gente, muy majo, además que Haran Heavy tiene también gente trabajando para él, pues muy maja, pues yo que sé, mandamos un saludo a Mar, a María Ángeles, a Rocío, bueno, a toda la gente que curra, a un montón de gente que curra ahí, pues haciendo entrevistas, haciendo fotos de los conciertos, haciendo las crónicas. La verdad es que se lo curran bastante bien. Y bueno, en su programa de Cosarios del Metal os lo recomiendo, que los domingos por la noche, así que con sus otros dos compañeros que también lo hace. Y bueno, pues la verdad es que una persona muy maja, el señor Esquitino, un saludito para él, que ha hecho un pedazo libraco que te cagas, contando toda la historia y anécdotas y todo eso que pues, con Badana y tal. Y bueno, ya os diremos exactamente en qué librerías y tal, pues hablaremos con ellos para ver que nos lo digan, la información y tal. Nosotros aquí lo comunicamos para la gente, para que luego realmente os lo pilléis, y la verdad es que pilléis también el nuevo disco de Badana. Y bueno, vamos con esta canción. Vamos a poner pues una canción que precisamente de la pandemia, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de la pandemia? Vamos con ello. ¿Qué aprendimos? Vamos con ello. Que suene aquí Badana. Hay un millón de corazones que tienen ganas de salir para buscar amaneceres. Hay muchas ganas de vivir. Hay mucho ruido en los balcones. Han secuestrado el mes de abril. Que nunca mueran las canciones que sirven para resistir. Y un abrazo y otro abrazo y ahora un beso para ti, para el niño, para todos. Quiero un mundo más feliz y en tus ojos y en tus manos y en lo bueno que hay en ti, para siempre y para todos. Quiero un corazón feliz. Que enseñamos, cuánto dimos, que tenemos, que aprendimos, yeah, yeah, yeah. Que tenemos, que aprendimos, yeah, yeah. El sol estaba en las montañas, pero no se pudo salir. Desde muy dentro alguien gritaba, qué ganas tengo de vivir. Aunque dan miles de razones y cosas para descubrir, que nadie olvide a tantas voces que un día cantaban resistir. Y un abrazo y otro abrazo y ahora un beso. Enseñamos cuánto vimos, que tenemos, que aprendimos, yeah, yeah, yeah. Que tenemos, que aprendimos, yeah, yeah. Que tenemos, que aprendimos. cuestión de meses sin poder hacer el programa. Y bueno, la verdad es que muy duro. Fueron unos meses bastante duros que, bueno, que menos mal que afortunadamente eso ya es pasado y pasará a lo largo de la historia de la vida y tal. Lo importante es que seguimos adelante y que mucha gente ha podido salvarse y ha podido seguir aquí en este mundo y hacer pues canciones como lo que vamos a poner a continuación para finalizar el programa de hoy. Cortesía de nuestro querido amigo Quillo de San Fernando Cádiz, que precisamente el grupo es de allí, el grupo que vamos a poner para finalizar el programa. Y es una banda de allí que han sacado este EP que se llama Vomit the Change. Vamos a poner precisamente que se llama esta canción Misery, que es la primera, el corte número uno de este trabajo de 5 canciones. Se trata del grupo Immune Totem. ¿Cómo se escribe? Para que mira, yo suelo decir muchas veces a la banda, pronúncialo tú mejor, que yo lo pronuncio fatal, lo siento. Pero mira, lo voy a decir mejor para que lo busquéis cómo se escribe. Una I latina, una N, una M, una U, una N, una E, una T, una O, una T, una H, E, M. Pues ahí para finalizar este el programa de hoy. Y el próximo martes, también en horario especial, el día de Nochevieja, también haremos horario especial, pero finalizaremos el año aquí en la mansión, el programa de Onda Berlín. Y bueno, será ya el 1083, este es el 1082. Y bueno, un saludo del que os habla, un saludo de mi querida Estela. Que, y bueno, antes de finalizar voy a decir una serie de conciertos que me ha mandado Estelita también para pinchar. Que suene aquí, vamos a ver, esta música, jajaja. Ja, ja. Bueno, pues el sábado 28 de diciembre los 4 conciertos son aquí de Madrid, los 4 conciertos. Pues si estáis por Madrid y tal, queréis ver el próximo sábado 28 de diciembre a partir de las 21 horas el grupo Trashmod en la sala La Trinchera, que está en la calle Josefa día número 4, anticipada 8 euros, y en taquilla 10 el metro es portazo. Luego el sábado 28 de diciembre Julio Castejón de Asfalto pues va a reunirse con la banda Pau, con Pau Castejón, que es su hijo, con Pablo Ruiz, Nacho de Lucas y Carlos Parra, lo que fueron gente de Asfalto, pero ahora con la banda que se llama Julio Castejón Band. La sala Revit Light de Madrid, calle Cávilas 4, a partir de las 21 horas. La entrada son 30 euros, 45 euros con Pitán Gris. Luego entrada promo, 2 entradas de Meet & Greet a 37,50 euros. Y luego el sábado 28 de diciembre, también el próximo sábado también, Antigua en la sala Barracuda de Madrid, calle Brescia 19, Brescia 19, metro Parque de las Avenidas o Ventas. La entrada va a ser gratuita y los Antigua pues van a tener de invitados a Star Mafia Boy, a Bon Halcón, a Juan Márquez. Bueno, God, madre mía, este es histórico. Y está Mafia Boy también. Y bueno, y Bon Halcón igual. Emi Gago, también otra cantante que también pues lleva mogollón de años en la música. Jorge Ovilche y Carlos Pina también. Oh, otro histórico de la música. Pues ahí el sábado 28 de diciembre gratis. Y bueno, la verdad es que un paso concierto. Pero es que los 4 que vamos a decir hoy también son recomendados. Porque es que el 28 de diciembre también, el mismo día, actúan Roque, que además en guitarra de Ergun estaba pues Felipe, pues está metido también en esta banda que se llama Roque. Actúan con Mauser y los Inverte Cross en la sala Silicona, Plaza de Encuentro 1, Metro Artillero Sobinateros. La entrada son 13 euros anticipada y 15 euros en taquilla. Y bueno, nos vamos a despedir ya con esta gente. Vamos con esta gente. Espero haberlo pronunciado bien. Lo siento un montón. Immune Totem o algo así, creo que es. Pero bueno, si lo he pronunciado mal, lo siento. Pero la música va a sonar y os vamos a seguir pinchando como tantas bandas que merece la pena apoyar en este país. Bueno, un saludo al que os habla. Un saludo a Estela. Que paséis muy buena noche buena, muy buenas fiestas, y que la semana que viene, pues el último programa del año, pues un especial, el especial del año, ya sabéis que hacemos todos los años con las bandas que hemos entrevistado, que es una especie de homenaje. Mira, hay otros programas que me parece muy bien, cada uno hace lo que quiera con sus programas, pues lo que le salga del... Estamos aquí para decir a la gente lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, pues no. Simplemente cada uno que haga lo que quiera. Otros programas, por ejemplo, dicen, pues mira, mejor grupo del año, mejor directo, mejor... Bueno, nosotros, mejores grupos del año, los que hemos entrevistado, ya está. Punto. Eso es un homenaje y lo solemos hacer en tres partes. El próximo 31 de diciembre, pues tendremos la primera parte. Bueno, pues vamos a finalizar con esta banda que suene aquí en el programa La Mansión. Vamos con esta banda. Oh.